invitada a padrinas de la orquesta para representar a Ecuador ante las Naciones Unidas en Ginebra. Más información sobre nuestros puntos de venta en Facebook y Twitter, @OrquestaJovenS. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. En Radio CCE comienza la programación de clasificación B, apta para todo público con vigilancia de adultos. Programa de clasificación B, apto para todo público con vigilancia de adultos. Casa de la Cultura Ecuatoriana, junto a Cooperativa Comunicacional Barbazul Cartonera, presenta. Si la música es lo que tú quieres sentir, si es lo que tú eliges vivir, si es lo que pide tu alma, si es la única que te calma, Musicalizados es tu programa. Muy pero muy buenas tardes, amigos, bienvenidos una ocasión más a Musicalizados. Estamos con un poquito de frío, sin embargo tenemos muchas sorpresas en esta tarde, Brendita. Así es, amigos y amigas, muy buenas tardes a Musicalizados un jueves más. Como lo dijo Jordi, con un poquito de frío, pero con la buena música y también con el invitado que tenemos acá en cabina, estamos seguros que nos vamos a calentar. Brendita, estamos con The Milton Jr. Hola, Milton, un gusto. Un gusto por venir acá a Musicalizados y compartir tu experiencia y tu música. Bienvenido. Hola, ¿qué tal, Jordi? Muchas gracias por la invitación, por estar pendientes de lo que estamos haciendo y qué bonito que nos abran las puertas y poder compartir un poquito de lo que estamos haciendo día a día los artistas, ¿no? De Milton Jr., ¿con qué empezamos ya este año a promocionar? Bueno, este año estamos ya enfatizando el volumen número 4. El año 2017 habíamos ya arrancado ya con los primeros cortes del volumen número 4 y ahora se viene el promocional, que es Me Resigno a Olvidarte, que es un temita que lo lanzamos ya creo que vamos a las 3 semanas y ya está con bastante buena acogida y ya lo hemos podido presentar igual en los shows que hemos tenido y estamos bastante contentos con la apertura que tenemos al temita y el apoyo que hemos tenido siempre, ¿no? Creo que eso es lo importante del artista, ¿no? ¿Cuál ha sido el eje principal del tema? ¿Cuál ha sido el enfoque principal? Bueno, yo en lo que hemos hecho bastante hemos experimentado, ¿no? En varios tipos de estilos musicales propiamente hablando, ¿no? Habíamos arrancado con el volumen número 4 con un poquito de cumbia tropical, el volumen número 1 lo habíamos hecho en cumbia urbana, el volumen número 2 lo habíamos hecho ya en cumbia popular chichera, que se le conoce, el volumen número 3 ya hicimos inclusive lo que es los paseitos y música ecuatoriana, y estamos también retomando lo que es la cumbia en sí, que es lo que nos ha dado bastante acogida. Éxito, bastante acogida en todo lo que hemos trabajado, ¿no? Trabajamos a nivel popular, nivel medio, y yo creo que ese es el enfoque que hemos dado a querer sentir lo que el público quiere y con ello también llevar nuestra música, ¿no? En los eventos es bonito compartir las vivencias de cada persona. Un temita a veces dice mucho, a veces le podemos decir con música muchas cosas, muchos sentimientos, ¿no? Podemos estar enamorados, despechados, y yo creo que esa es la idiosincrasia de la gente, ¿no? Son 4 volúmenes que de Milton Jr. tienes, sin embargo, ¿tienes alguna canción lo que es inédita o son covers? Hemos trabajado en lo que es covers nada más. Hemos tenido proyectos para hacer lo que son los temas inéditos, pero no se han ido a cristalizarse, ¿no? Pero yo creo que a futuro sí lo vamos a lograr hacer. Creo que tenemos todavía la carrera de largo, y esperamos igual, tenemos igual otros proyectos de hacer dúos con algunos artistas también que ya han dicho vamos a hagamos un proyecto juntos, y qué bonito, ¿no?, que se vaya uniendo en el camino, haciendo amigos y también poder compartir esa experiencia de todos, ¿no? Pero ¿cuál es el cover que más acogida ha tenido en todo este tiempo de los 5 años de trayectoria de Milton? No sé, o sea, yo cuando tenemos los eventos, ¿no?, estamos ¿qué con... música más le piden en un evento, en una presentación? Bueno, yo tengo temitas que, por ejemplo, el tema No Vales Nada es uno de los temitas que la gente corea bastante, ¿no? El tema De Qué Sirvieron las Rosas también es un temita que dio mucho de qué hablar en el año 2015, y la gente lo apoyó bastante, tanto es que teníamos también el apoyo del autor, que nos estaba apoyando a mover el temita en Estados Unidos, inclusive. Entonces, yo creo que eso también fue una patadita que nos íbamos, con el apoyo que íbamos recibiendo, ¿no? Tenemos temas como Los Paseitos, Rocoleros, la gente también los canta. Bueno, ¿quién no ha conocido un tema popular rocolero? Entonces, de eso lo hemos hecho en Paseitos y la gente igual lo canta bastante, ¿no? Yo creo que esos son los temas íconos. También el temita Nos Critican también fue un boom el año pasado, y yo creo que igual, yo creo que cada temita ha tenido su golpe, ¿no?, su apoyo, su respaldo, y bastante contento con eso, ¿no? Y yo creo que la música, el proyecto que estamos haciendo musical, la gente lo va recibiendo, la gente se aprende a veces. Hay un temita también que me encanta que se llama Libre Quedarás, también es un temita que me acuerdo que tenía bastante acogida, inclusive en los niños que también lo cantaban, porque ahí aprovechábamos que en el video promocional también sacamos una historia familiar, y eso creo que la gente también lo cogió bastante, ¿no? Empezamos este año con Me Designo Olvidarte, sin embargo se vienen más sorpresas del nuevo volumen en este 2018. Claro, en el volumen número 4 esperamos completarlo hasta noviembre. Se vienen temitas bastante simpáticos. Esperamos que ahí ya también entre el proyecto de hacer los dúos, que ya lo hemos retrasado ya como un año, y esperamos que la gente nos siga apoyando, ¿no? Que el temita que vamos sacando, la gente nos ha respaldado bastante bien, hemos tenido bastante éxito en ese aspecto, y yo creo que tendremos bastante trabajito en este año, ¿no? Ya eso digo, hemos empezado a promocionar el tema Me Resigno a Olvidarte, y hemos dado con bastante trabajo también estos días. Entonces vamos con este temita musical, Me Resigno a Olvidarte, que es el nuevo promocional de Demiton Junior. Así es, regresamos. Quieres amor, yo me resigno a olvidarte. Si no me quieres amor, no he de guardarte rencor. Un éxito más. Con otro Así es, continuamos con Musicalizados con nuestro invitado Milton Junior. Y para nuestros amigos y amigas que se están conectando a Musicalizados, que nos pueden contactar en nuestras redes sociales, que nos encuentran en como Radio Barba Azul, también en www.radiocce.com o también por el streaming Jordi. También en la 940M, en TuneIn o si no en la app de Play Store como Radio CCE HD. De Milton Junior escuchamos este tema, Me Resigno a Olvidarte, y como lo dijimos, es un tema readecuado a tu estilo. Sí, es un temita que salía en los años 90 y lo hemos tomado como proyecto musical, y la gente, yo creo que ahorita, igual, o sea, escuchan el temita y dicen, algún lado oí el tema, pero les gusta el estilo que está marcado en el temita, y yo creo que ojalá que la gente igual lo siga recibiendo. Apenas, como les decía, ya creo que estamos ya llegando al mes de la promoción del tema. Lo hemos hecho así medianamente, pero modestamente, pero la gente ya lo está recibiendo, la gente lo está escuchando. Nos piden que les enviemos el tema vía WhatsApp, vía Messenger, y con mucho gusto estamos para enviarles nuestro material, ¿no? ¿Quién es la persona, Milton, ya que haces temas de adecuados, la que te ayuda a decir este tema va a pegar o va en la voz de Milton Junior? Hagámoslo, arriesguémonos por eso. No, eso digo, yo creo que hacemos las consultas a todo, inclusive a compañeros mismos, a colegas, igual a personas que trabajan con nosotros, igual nos han dicho, por ejemplo, fuera de ese tema nos han dicho, oye, grabemos este tema, grabemos este otro tema, así, porque a la gente le gusta los estilos chicheros, ligeros, populares, así. Entonces es así que grabamos algunos temas de inclusive reeditados de Rockstar, inclusive. Entonces, asimismo, vamos tomando consejos de varios, pero al final el que toma la última palabra soy yo. Tú eres el que te encargas de realizar tu propia selección de música y de sonido. Claro, lo ponemos a consideración, eso sí, o sea, recibimos opiniones de todos, pero al final, o sea, va a prevalecer nuestra opinión. Y tanto es así que cuando ya empezamos a trabajar en el tema musical, también igual con los compositores, como es con los arreglistas, nos metemos a trabajar, igual, o sea, vamos puliendo el temita hasta que llegue a la idea que estamos esperando plasmar en el tema, y qué sé yo, o sea, seleccionar instrumentos, decir, este instrumento queda o este se claro, este va. Claro. Entonces, un cosas trabajo, así, ¿no? nos metemos también, o sea, no es que le dejamos y a ver cómo nos entrega, o sea, también nos involucramos en lo que es la producción, y yo creo que ahí está, ¿no? El trabajo, igual, trabajamos con buenos arreglistas, en lo que es la producción de video, también hemos trabajado con Master de Producciones, ya por 3 años me parece que estamos trabajando con ellos, y ya la gente también ya nos va reconociendo como parte de ese equipo de trabajo, ¿no? A eso iba yo justo. ¿Cómo es la producción del video? ¿Cómo ustedes en su mente dicen o cómo se enfocan? Yo quiero ese video que salga de esta manera. Por bueno, ejemplo, o sea, en esa canción, la canción que terminamos de escuchar, Me Resigno a Olvidarte, ¿ya tiene un video producido o está en plan? No, ya está en producción, está ya circulando en los medios. En los medios de televisión que nos están apoyando, estamos en Telendina, Canal 23, me parece también el Canal 29 que está sonando. Está en las provincias también, igual que hemos logrado enviar. El temita, o sea, lo ponemos en el YouTube y la gente empieza ahí a decir, ve, mándanos el temita por acá, entre los que nos quieren apoyar sin ningún tipo de interés, ¿no? Entonces, claro, hemos logrado mandar el temita a varios medios, pero eso digo, el trabajo aquí de moverlo está exclusivamente básicamente en redes sociales desde mi lado, ¿no? Entonces sí es un poquito complicado la producción, promocionar básicamente, ¿no? Yeah. La producción en sí también fue un trabajo, un equipo de trabajo que nos apoyó bastante también, ¿no? En el video participó la orquesta, una orquesta que se llama La Rebeldía Musical, que fue quienes nos apoyaron igual, sin ningún interés, sin ningún, O sea, creo que inclusive quería apoyarles con algo, pero igual me dijeron, no, o sea, estamos para apoyarte y Dios le pague, ¿no? Ahí estamos, pudieron participar igual toda la orquesta. También, cuando queremos hacer un video, o sea, tratamos de visualizarlo, ¿no? ¿Qué queremos hacer? Pero de ahí, o sea, es un poquito complicado llevar, plasmar eso a lo que realmente tenemos los medios, ¿no? Yo podría decir tranquilamente, quiero poner un video en plena montaña o cosas así, ¿no? Pero si vamos a la realidad, a lo mejor me toca subirme solamente aquí al Chimbía y con eso completamos. Y hablando de eso, tenemos el video, nos critican, es algo en especial, ¿no? Grabado en... ¿En dónde? Sí, eso es en las canteras de Yoa. Ya. Es claro, es el... Me acuerdo que ahí... Nos metimos súper adentro hasta buscar una locación. Y tanto es así que nosotros queríamos, era en el video sale la parte del fondo de la cantera, pero de fondo se ve las montañitas. Nosotros queríamos era llegar a la montañita. Pero luego nos dijeron que nos habíamos equivocado de carretera. Entonces tenemos que regresar a Yoa y volver a salir. Nuevamente ingresar. Por otro camino y teníamos que rodear la montaña. Entonces ahí es cuando dijimos, no, mejor aprovechemos ya donde estamos, porque si ya se nos iba a hacer tan tarde y no íbamos a poder. Eso digo, o sea, a veces uno se enfoca con algunas ideas. A veces uno tiene una idea y a veces resulta mejor, ¿no? Por ejemplo, en ese video me acuerdo que queríamos hacer una historia de alguien que se queda parado en la vía y de pronto encuentra a otra persona que le ayuda y se va. Algo así era la idea. Pero entre llamadas y llamadas, ahí nos dijeron, oye, te podemos ayudar con una mecánica. Y dijimos, bueno, vamos a la mecánica. Y en la mecánica inclusive hasta nos prestaron un uniforme para el modelo. Entonces salió mucho mejor de lo que yo había pensado. Pero en cambio eso digo, a veces uno también, por ejemplo, yo que para el video de Me Resigno a Olvidarte quería grabar en unos parqueaderos profundos, así, esa era la idea, ¿no? Pero a la hora empezamos a buscar y no encontrábamos parqueaderos, y a la final me acuerdo que espontáneamente los dueños de una discoteca dijeron, oye, ¿por qué no grabas aquí el video? Entonces de ahí aprovechamos grabar dentro de la discoteca con el grupo, ¿no? Entonces yo creo que igual salió bonito, salió chévere, pero igual a esas ideitas de pronto de grabar en el filo de la montaña o grabar en unos parqueaderos enormes, igual quedan pendientes porque igual seguimos trabajando, ¿no? Hay más música para producir más videos, ¿no? Claro, sí, eso digo, como les comentaba, ¿no? Hay de cada disco, yo creo que hemos grabado unos 4 videos, me parece, 4x3, unos 12 videos creo que tenemos, pero se quedan algunos temas en... Pendientes. Dentro de esa producción, entonces, sí, lo ideal sería grabar videos para todos los temas, ¿no? Pero las circunstancias o el temita ya va quedando como fuera de moda, entonces por eso es que ya se va quedando como de relleno, ¿no? Pero a veces, de pronto, si se da la oportunidad, de pronto podría hacer que se retome un temita y se le plasme en video, y yo creo que también sería bastante bastante bueno, ¿no? Pero igual, a veces la gente dice, no, yo quiero ya algo nuevo. La gente es un poquito exigente, ¿no? Dice, no, este disco ya lo escuché en el volumen número 3, ahora quiero algo nuevo, entonces a veces tenemos que mandar algo nuevo, entonces es así como seguimos produciendo, ¿no? Esa es la tarea del artista, ¿no? Renovar y renovar y buscar cosas nuevas que le atraigan al público, que lo escuchen. Sí, y yo creo que la música tiene algo bonito que es dinámico, ¿no? O sea, siempre está evolucionando, siempre está... esperando, eso digo, hay temitas viejitos que yo creo que están esperando ser reeditados, como este temita del tema, no sé, de cómo volver a sonar. Me resigno a olvidarte, creo que ya se quedó en el olvido por más de 20 años y yo creo que ese era un temita que merecía salir nuevamente, ¿no? Es un temita que a mí en la versión original me encantaba mucho, ¿no? Pero aquí no, creo que hubo 2 intentos de sacar el temita, pero que a veces se equivocan en los arreglistas, todo eso, y los temitas no quedan, quedan un poquito como que ya no es el tema. Claro. Entonces, pero en cambio ahorita ya lo trabajamos con un buen estudio de grabación, un buen arreglista, buenos, inclusive la guitarra es de Dani Villasís, es un reconocido guitarrista desde el sur de, ¿cómo es?, desde el sector centro y sur del país, que graba para las mejores orquestas. Entonces forma parte del disco, ¿no? Yo creo que esos elementos aportan mucho, entonces, y creo que hace que el temita suene elegante, suene estilizado y la gente le guste, ¿no? Lo importante siempre es mantener la esencia de la canción. Entonces vamos con algo, también lo hiciste a tu estilo, como es Nos Critican. Claro, eso digo, Nos Critican igual, o sea, es un temita que sí, ya se estaba popularizando en todo el Perú, entonces aquí ya lo había grabado creo dos mujeres, pero no había grabado un caballero. Entonces, qué mejor. Eso fue la novedad, o sea, eso fue la novedad para en mi lado, o sea, claro. Porque yo creo que dentro de los varones ningún artista había grabado. Claro. Eso digo, entre las mujeres sí vi algunos casos de la grabación y con bastante éxito también, ¿no? Entonces, igual, escuchaba versiones muy buenas, como también escuchaba versiones medias extrañas, ¿no? Pero yo creo que es de parte de todo, ¿no? O sea, en todo lado vamos a tener buenos elementos, malos elementos, y yo creo que el trabajo que hicimos tuvo un buen pegue. No tuvimos la oportunidad de promocionarlo a gran escala, a ese temita, pero solito empezaba a sonar. Entonces, es uno de los temas bandera de nuestras presentaciones y que la gente lo responde bastante bien. Vamos con Nos Critican y luego regresamos con más aquí en Musicalizados. Éxito más desde Jersey Records de Milton Junior. ¿Quién tiene la culpa de amarnos tanto? Serán nuestros ojitos y el corazón, porque al conocerte sentí muy fuerte un hondo sentimiento dentro de mí. Y los que nos critican, ellos no saben nada de nuestros sentimientos y el corazón. Y los que nos critican, ellos no saben nada de nuestros sentimientos y el corazón. Para amarnos aunque escondidas, nuestras almas un día se juntarán. Nacimos para amarnos aunque escondidas, nuestras almas un día se juntarán. Y los que nos critican, ellos no saben nada de nuestros sentimientos y el corazón. Y los que nos critican, ellos no saben nada de nuestros sentimientos y el corazón. Aunque la gente hable, aunque la gente nos critique, pero ellos no saben cuánto nos amamos. De amarnos tanto, serán nuestros ojitos y el corazón, porque al conocerte sentí muy fuerte un hondo sentimiento dentro de mí. Y los que nos critican, ellos no saben nada de nuestros sentimientos y el corazón. Y los que nos critican, ellos no saben nada de nuestros sentimientos y el corazón. Nacimos para amarnos aunque escondidas, nuestras almas un día se juntarán. Nacimos para amarnos aunque escondidas, nuestras almas un día se juntarán. Y los que nos critican, ellos no saben nada de nuestros sentimientos y el corazón. Y los que nos critican, ellos no saben nada de nuestros sentimientos y el corazón. nunca te olvides de mí, porque siempre estaré en tu corazón. Así es, amigos, seguimos aquí en Musicalizados junto a The Milton Jr. y estábamos hablando de acerca de la producción de los temas Merecín Olvidarte. Nos critican, pero sin embargo tienes más temas, como lo es De Qué Sirvieron Las Rosas. Ah, sí, ese es el temita del año 2014, más o menos, pero que ya tuvo su pegue en el año 2015. Ese temita es del maestro Santiago Zuña. Él, más que yo proponerme grabar el tema, fue empeño del mismo autor. Me decía, quiero que grabe este tema, quiero que grabe este tema. Me acuerdo que me mandaba como unos 5 demos, creo que me mandó del tema, hasta ver cómo mismo queríamos sacar el tema. Y porque igual es un tema que ya él lo había dado a la artista Verónica Bolaños, pero igual en el año 90 algo así me predijo. Claro, así que igual no, pero él me decía, quiero que la saques a un nuevo estilo, y él me dio todo el respaldo, ¿no? Me dijo, vamos a trabajar, quería, como inclusive firmamos un acuerdo de exclusividad del tema por 2 años, que es como lo que firmamos con todos los autores, ¿no? Porque siempre ellos tratan o tratan de evitar regar el tema, pero si uno invierte, o sea, por lo menos, o sea, se espera que el tema no se riegue tan rápido, al menos no. Que sí tenga éxito, sí, pero que no todos los artistas empiecen a copiar el mismo tema, ¿no? Entonces, así que nos dieron, pero sin embargo, pese a eso, tuvimos algunos inconvenientes por ahí con el artista, pero yo creo que es fruto del éxito mismo, ¿no? O sea, si el tema tiene un buen respaldo, obviamente los otros artistas van a querer sumarse a ese éxito, y bueno, o sea, bienvenido, o sea, todos creo que tenemos derecho a trabajar. En lo posible sería bueno evitar ese tipo de circunstancias, pero a veces pasa, ¿no? Igual me ha pasado lo mismo, ¿no? Hemos grabado temas que no los hemos promocionado mucho, pero otros artistas vienen y graban el mismo tema, a veces con mejores arreglos, y les va muy bien también, ¿no? Eso es lo importante, mantener la esencia, y como lo hace de Milton Jr. es poner un estilo propio, imponer la cumbia, lo que es la cumbia, el paseíto, hacer nuevos arreglos. Incursionar en esos géneros que sin duda alguna son una acogida para todo el público. Sí, yo creo que, eso digo, cada temita tiene su razón de existir, ¿no? Yo creo que si escuchamos un temita rocolero, tiene su sentido cuando estamos despechados, o a veces una canción la escuchamos, pero cuando nos pasa algo, ahí la escuchamos más, ¿no? Hay música para todo tipo de sentimientos. Claro, eso digo, cuando estamos tristes, ahí le escuchamos la letra, porque a veces la bailamos, a veces así, pero no escuchamos en sí lo que está diciendo la canción, pero cuando algo nos pasa, ahí sí le prestamos atención a ciertos detallitos de lo que está diciendo en el tema, ¿no? Y hay gente, por ejemplo, cuando nosotros cantamos bastante en lo que son eventos, discotecas, y ahí es bonito escuchar la gente cómo canta, a veces siento como que ellos cantan con más sentimiento, más dolor que yo. Que el mismo artista. Entonces, eso digo, a veces he visto inclusive la gente llorar. Llora, o sea, por... al cantar cierto tema, ¿no? Entonces, yo creo que eso está bien, ¿no? O sea, la gente nos está respaldando. Eso espera el artista, ¿no? Eso espera el artista, el apoyo, el acogimiento del tema musical, de lo que hace el trabajo. Claro, yo en la música transmite sentimientos, ¿no? Y el éxito del artista es transmitir esos sentimientos, entonces, y llegar al público y poder llegar al corazón o a la mente de cada persona, si es que está enamorado, despechado, o a veces simplemente para contar una historia también es algo bonito. Contar a alguien, no sé, alguna circunstancia que la canción tenga, es bonito saber poder contarlo también, ¿no? A veces yo he escuchado canciones que simplemente hablan un cuento, nada más, ¿no? Y es bonito saber que sí, que el mensaje está ahí, el mensaje llega a la gente. Ese es lo importante, mantener el mensaje, pero nos vamos a unos pequeños cortes comerciales y luego regresamos con más aquí en Musicalizados. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Un

nombre. Benilton, Benilton Junior. Sentí que el mundo se me derrumbaba, que para mí todo terminaba. Sentí que mi alma entre las sombras se perdía. Cuando me dijiste que no me querías, pedí mi sangre, te entregué mi vida. Amé tu cuerpo de noche y de día. Velé tus sueños, te cuidé como una reina. Y tú truncaste toda mi alegría. Pero no importa, por lo que supe amarte, me has hecho daño, pero no puedo odiarte. Y en el paisaje de mis grandes amores, con tinta roja pintaré tu nombre. Y en el paisaje de mis grandes amores, con tinta roja pintaré tu nombre. Así es, continuamos de Musicalizados, y para todos nuestros amigos y amigas que recién se están conectando a nuestro programa, no se olviden que nos pueden contactar en nuestras redes sociales, que nos encuentran como Radio Barba Azul. Nos pueden escuchar por la 940 AM o también por la www.radiocce.com, Jordi. Así es, Brendita, escuchamos un mix en la voz de Milton Jr. Y algo que me llama mucho la atención es que, como lo dijimos, empezaste con lo que es cumbia urbana, pero ya fuiste evolucionando al paseíto, a la música rocolera, cumbia, pero ¿no? Ya un poco bailable. Claro, ya tenemos música popular también, chichera. Eso digo, hicimos una recopilación de temitas como lo hacía Rockstar. Inclusive hay temas que todavía no hemos sacado, que ya los cantamos, pero en los shows esperamos de sacar en esos temitas. Hay un temita que me encanta mucho que se llama El Mosquito. Es un temita que hace años grabó el Flaco Alvarado, y ahorita ya está a punto de salir ese temita también, pero es de un corte chichero antiguo y se mantiene. Inclusive tanto es así que mantenemos la esencia. Para mantener la esencia buscamos al mismo pianista que hizo con el Flaco Alvarado. Entonces trabajamos con el mismo y él simplemente lo pasó, y ahorita, como ya tenemos una nueva tecnología, obviamente se escucha un poquito mejor, ¿no? Eso es lo importante, renovar la música, no perder la esencia. Como tú lo dices, se vendrán nuevas sorpresas con lo que es de Milton Jr. ¿Qué géneros nomás ya manejas en la actualidad? ¿Ya has dejado a un lado lo que es la cumbia urbana o se vienen nuevos temas con ese ritmo? Algo que sí me han dicho muchos, ¿no? A veces me han dicho, oye, tú pegaste con ese tema, te diste a conocer, o sea, fue como la carta de presentación de en lo que es música, en lo que es género, porque rompió un esquema que estaba en ese momento un poquito plano para la época, ¿no? Que estábamos con lo mismo y lo mismo, un poquito. Es como lo que ahorita escuchamos, que todos copian. En esa época, en cambio, era como que todos graban lo mismo, o el mismo estilo, pero seguimos en lo mismo, ¿no? Entonces algo así como que se rompió el esquema y aparecimos en la escena musical y nos dimos a conocer. Y ahora, bueno, tenemos ya temitas que se han quedado un poquito en el olvido, pero esperamos poderlo retomar, ¿no? Hay un temita en cumbia urbana que me gusta, que se llama Arrepentida, un temita bastante sentimental, y no tuvimos la oportunidad de grabar algún video, pero cada vez que digo, vamos a grabar un video, digo, a veces le meto ahí en las tarjetitas, digo, a ver, cójanle, sí, y, pero termina un poquito desechado, ¿no? Pero yo digo, algún momento va a tener la oportunidad de ese temita también, ¿no? Un temita que me encanta mucho. Igual, pero como decimos, no nos hemos quedado tranquilos, seguimos grabando, seguimos sacando nuevas producciones. El volumen número 4 se viene temitas como El Mosquito, como estábamos diciendo, El Divorcio también es un temita que ya está grabado. Fui muy poco para ti, es un mosaico bastante chévere que sale en el volumen número 4. Son temas de agrupaciones que tuvieron gran éxito, sino ahora en la voz de Milton Jr. Exactamente, así es. Hemos hecho una recopilación de temitas bailables porque que la gente le gusta mucho, ¿no? Entonces nos hemos identificado con el público y es así que lo hemos logrado grabar. Sin embargo, también tenemos los temas banderas, ¿no? O sea, Que no se quedan a un lado, ¿no? Claro, o sea, lo que es la cumbia es nuestra carta de presentación y se viene temitas como... ¿Cómo? Demasiado tarde también se viene temita que era un tema rocolero que ahorita ya está con una nueva musicalización que esperamos ya salga en uno, yo creo que en un mes y medio ya estamos sacando también un nuevo tema promocional de Milton King. Sí, es importante, ¿no?, que la gente también pueda conocer un poquito de la vida personal de nuestro invitado, de Milton. Quisiera preguntarle, ¿no?, ¿cómo nace de Milton Junior? ¿Quién impulsa a que sea artista, que sea músico, que incursione en este mundo de la música? En lo que es la música hemos trabajado toda la vida. Toda la vida hemos hecho música. Y yo creo que eso es lo que la gente reconoce, ¿no? O sea, no es que salimos de la noche a la mañana. Lo que es música hacemos desde que yo tengo casi uso de razón. A los 7 años ya estábamos en los concursos infantiles. Tenemos algunos gratos recuerdos. En esa época hacíamos bastante música en lo que se llama con marco musical en vivo, con la guitarra, el requinto. Hacíamos música popular, ¿no? Y íbamos de concurso que se daba. De Milton estaba ahí. Estábamos ahí, ¿no? Eso digo, y eso nos ayudó bastante a ganar bastante experiencia en lo que es. En lo que es música, aprender a cantar también, no es solamente el talento, tener la idea o la noción, también nos tocó aprender, o sea, estudiar. Hubo muchas cosas que nos tocó aprender, igual aprendimos también lo que es piano, guitarra, la guitarra es lo que trabajé bastante también, formamos un grupo folclórico a los 14 años, me parece que formamos un grupo folclórico que trabajamos en el sector de Tumbaco, íbamos de las serenatas, también en las serenatas del Día de la Madre, me acuerdo que inclusive como sabían que quién era el que tocaba la guitarra, me golpeaban la puerta y que salga con la guitarra y estarles cantando de puerta en puerta. Era algo bonito. O sea, una linda experiencia, sin duda. Claro, eso digo, pero eso digo, hemos hecho bastantes cosas, ¿no? En lo que es el grupo folclórico también aprendí a tocar la zampoña. La zampoña también... la atacamos bastante y eso digo, en el ámbito cultural he estado bastante siempre involucrado, ¿no? En lo que es música ya propiamente dicho, trabajamos con otros artistas, me acuerdo que por la afición de conocerles todo eso, trabajé en lo que es la promoción artística de María de los Ángeles, de Gerardo Morán, estuvimos ahí apoyándonos, no principalmente, sino pero estábamos ahí colaborando, ¿no? Y ahí conocía de primera mano, ¿no?, de cómo era la vida de los artistas. Y de ahí poco a poco íbamos pasando las etapas, ¿no? Ya como que la etapa de grabar y todo eso como que se había quedado un poco atrasado, hacíamos música para mí nomás, ¿no? Para lo que es la casa y algún evento, alguna cosa privado podíamos estar cantando. Pero era como que se quedaba la espinita ahí, ¿no? O sea, ¿por qué no hice una grabación? Claro. Y luego empezamos a ver que las facilidades de ahora ya son muchas, ¿no? Y habían artistas que empezaban a grabar cualquier cosa, entonces digo, pero si ellos hacen, ¿por qué ¿Por qué no puedo hacer? No, ¿por qué no? Entonces, claro, cuando yo quería grabar, cuando estábamos todavía, y no había el CD inclusive en esa época, entonces ahí era demasiado complicado. Me acuerdo que alguna vez nos propusieron que inclusive prácticamente dejemos en garantía la casa. Entonces era bastante complicado. Entonces bastante complicado arriesgarse y no saber también con qué tipo de personas estamos tratando, ¿no? A veces podemos caer de ingenuos y terminar estafados, ¿no? Entonces y conocía, o sea, más o menos oíamos de eso y yo igual, yo era demasiado chico, estamos hablando de que en esa época creo que tenía unos 9 años, entonces era muy difícil también para mí tratar de comprender cómo era el asunto de negocios, pero lo único que sabía era que hacía música, pero yo me conformaba, ¿no? Conformábamos con hacer música en lo que son los eventos de concursos de aficionados, que siempre estábamos ahí, tenemos gratos recuerdos de eso, tanto así que nosotros teníamos ya los trofeos, algunas cosas, teníamos así, y estaban tan en el olvido que estaban ya llenos de polvo y todo eso, olvidados. A Dios gracias, ahora con lo que hemos hecho música, ya Igual, seguimos teniendo reconocimientos y hemos podido ya recuperar todito eso. Esos recuerdos que parecía que se iban a quedar en el olvido y no iban a volver a salir, pero se dieron las facilidades, se dio la oportunidad de, y el apoyo también, ¿no?, de mucha gente que nos motivó a seguir trabajando. Hubo gente también que tuvo que invertir dinero, mi familia mismo también tuvo que invertir dinero en lo que es las primeras producciones. Ya después ya pudimos hacerlo ya por cuenta propia, ¿no? Claro. ¿Te parece, Brunita, si vamos con algo de música y luego continuamos con Milton Jr. y nos dices cómo nació la selección del tema, del nombre artístico de Milton Jr.? Pero vamos con el temita musical número 6, que es Si Nuestro Amor Muere. Desde Germán Chorreco, haciendo éxitos. Si nuestro amor se muere, la culpable serás tú. Por las dudas que tienes del amor que yo te doy, por las dudas que tienes del amor que yo te doy. Incluso a veces pienso que tú quieres terminar, incluso a veces pienso que tú quieres terminar. Si eso es lo que tú quieres, puedes ir y no vuelvas más. Eso es lo que tú quieres, puedes decir que no vuelvas más. Incluso a veces pienso que tú quieres terminar. Incluso a veces pienso que tú quieres terminar. Si eso es lo que tú quieres, puedes decir que no vuelvas más. Si eso es lo que tú quieres, puedes irte y no vuelvas más. Y si nuestro amor se muere, la culpable serás tú. Serás tú. Si nuestro amor se muere, la culpable serás tú. Por las dudas que tienes del amor que yo te doy. Por las dudas que tienes del amor que yo te doy. Incluso a veces pienso que tú quieres terminar. Así es, amigos, regresamos con más de Milton Jr. en Musicalizados. Y como te dije en el anterior bloque, ¿qué nos da vida? ¿Cómo nació la selección del seudónimo de Milton Jr.? Ah, sí. Bueno, esto fue una idea un poquito... bueno, cuando estábamos grabando el primer tema, estábamos con el arreglista Gabo el Mágico. Y también estábamos de director de canto, estaba la profesora Jimena Ibarra, que es una reconocida artista de la ciudad y maestra de canto. Y ella es la que nos guió a sacar el tema en lo que es la dirección musical. Pero ahí teníamos el lío, no teníamos el nombre artístico. ¿Cómo vamos a poner? O sea, decíamos, bueno, pongamos Milton. O sea, Milton y mi apellido, claro. Pero luego dijimos que íbamos a poner Milton D, nada más. Pero luego habíamos puesto al revés, lo pusimos como, así como sale de Franklin Van, así, entonces vamos a ponerle de Milton, así. Entonces, fue algo que consensuamos simplemente entre los tres en ese rato, porque estábamos con el estudio de grabación ahí, y teníamos que hacer y teníamos que sacar algo y poner el nombre ya, porque ya de ahí ya salía el disco ya. Entonces, como también no es que estaba planeado hacer una gran producción o que de aquí iban a venir uno o dos discos, dije, de pronto sacamos este disco y después de algunos años sacaré otro tema, pero no tenía tanto la idea de hacerme músico comercial, porque yo era un músico simplemente para mí, nada más, ¿no? Entonces, ahí es cuando habíamos puesto como de Milton y así se quedó. En el primer tema de No Puedo Sacar Tu Mente, solamente dice de Milton, nada más. Y pero luego teníamos problemas con el artista, con la confusión, ¿no? Que había el artista Milton Lara. Entonces empezaban a ver la confusión y estábamos en, me acuerdo que me llevaron a la radio la Rumbera y estábamos con algunos artistas y ahí me dicen, oye, tú te pareces igualito, y estoy, pero pareces el hijo. Entonces de ahí me dicen, entonces tú eres de, acá está Milton Lara y acá está Milton Jr. Entonces, ahí es como que completamos, dijimos, yeah. ¿No? Pongamos de Milton Jr. Para que haya una marcación, algo que diferencie. Pero pese a que hayamos puesto esa diferenciación, o sea, hasta ahorita tengo ese mismo problema, o sea, de que siempre me están diciendo, oye, inclusive a veces me mandan saludos a mi papá, que no sé qué. Pero no, nada que ver, ¿no? Bueno. Entonces así nació. Entonces a partir del segundo tema ya pusimos como de Milton Jr. Y de ahí marcamos el nombre y inclusive ya está registrado ese nombre. Y ya lo hemos trabajado así, ¿no? Bueno, de Milton, nosotros de parte de Radio Casa de la Cultura, igual del programa Musicalizados, te queremos dar un pequeño presente, es un reconocimiento al artista, al trabajo y a todo el esfuerzo que tú has realizado en tu carrera musical. De parte de acá te damos un pequeño reconocimiento. Oh, muchas gracias. Esto sí no me lo esperaba. Esperamos próximamente tenerte aquí con los nuevos éxitos, como tú lo dijiste. Están las puertas abiertas de aquí de Musicalizados. Claro, sin duda alguna, esta radio es para ayudar al crecimiento del artista nacional, que puedan promocionar y darse a conocer. Y nosotros gustosos de volverte a recibir acá en cabina en este programa. No, Dios les pague a ustedes por tener ese afán de apoyo a los artistas, ¿no? Muchas veces el artista, el principal obstáculo que se topa es son los medios, ¿no? A veces hay medios que nos van a cerrar las puertas, pero hay otros medios que con gusto nos abren, ¿no? Y tengan la seguridad que esto va a tener un bonito espacio en nuestra galería. ¿Nos ayudas, Milton, ya para despedirnos con tus contactos, redes sociales, todo eso? Claro, nos ubican en las redes sociales, en el Facebook, básicamente como de Milton Jr., en las redes sociales, estamos en el YouTube, en el Twitter, como arroba de Milton Jr. igual. Los ponen en Google y ya nos encuentran fácilmente. Igual estamos en el 098-468-1202, ahí para cualquier compromiso social, y estamos con gusto. Y estaremos aquí las veces que sean necesarias, ¿no? Estamos justamente ya este domingo, celebramos el Día de las Madres. Les queremos mandar un saludo a todas las mamitas que nos escuchan, Brendita. Así es, un saludo muy, muy, muy especial a todas las madrecitas de acá de nuestro país, del mundo entero, que sin duda alguna son el tesoro más valioso que nosotros tenemos cada uno en nuestras vidas. Y yo de corazón a mi madre le deseo un feliz, feliz día y sabe que la amo mucho. Igual a todas las madrecitas. Igual a todas las mamitas que nos escuchan. De Milton, tal vez algún saludo en especial. Sí, a mi madrecita linda. Yo creo que sin el apoyo de ella también no creo que somos nadie. Ella ha sido padre y madre para mí y yo creo que en todos nos yo creo que todos tenemos ese respeto y cariño por una madre. Y yo creo que estamos no se debería celebrar solo un día, sino toda la vida, ¿no? Claro. Pero bueno, o sea, pero bien vale la pena recalcarlo en estas fechas, ¿no? Igual estaremos también compartiendo con los conciertos por el Día de la Madre. Estaremos en el sector de la Eternit, vamos a estar en compartiendo, vamos a estar en Chío Gallo y vamos a estar me parece que vamos a estar en la mitad del mundo también. Entonces nos despedimos con un temita dedicado a las madres que se titula Mamita o Madre, es el primer tema musical, y con esto nos vemos el siguiente jueves, Brendita, aquí en Musicalizados. Así es, muchísimas gracias a nuestros amigos y amigas que sintonizaron Musicalizados. El próximo jueves estaremos con un nuevo programa. Agradecerle a nuestro invitado por estar aquí y compartir con nosotros en cabina. Jordi, hasta la próxima semana. Soy Brenda Tipán, me despido, amigos, chao, chao. Chao, chao, se despide Jordi y de Milton Jr. Sí, Dios les pague, que Dios les bendiga, gracias. Flor hermosa. Recuerden que componer no es difícil. Lo complicado es dejar caer bajo la mesa las notas que son vanas. Está